Márquele, viejo, ¡vámonos! Que me quieren, nomás les aviso que seguimos descansando. No ha sido un buen año, pero vamos avanzando. Me tocó probar las cosas malas de la vida, pero ahí las llevamos, voy de entrada por salida. Pude ver de cerca que se sienten las traiciones. Tuve que mandar a dos que tres de vacaciones. Y para acabar la perdí el amor de mi vida. Nunca se dio cuenta lo mucho que la quería. No ha sido fácil, atravieso un mal momento. Si no soy el mismo, se los juro que lo siento. Voy a hacerle frente a todo lo que me lastima. Y de mí se acuerdan que esto aquí no se termina. He hecho nada, viejo. Y aquí no se termina. Y es la carnaval, viejo. Y Grupo Firme, viejo. Ahí le va Don Chuy tirado, viejo. Isabel. Los que se fueron, sé que están felices porque no me siento bien. Es cuestión de tiempo para volverlos a ver. Como dice el dicho, nada dura para siempre. Bien dice mi madre que tenemos que ser fuertes. Pude ver de cerca que se sienten las traiciones. Tuve que mandar a dos que tres de vacaciones. Y para acabar en la pérdida el amor de mi vida. Nunca se dio cuenta lo mucho que la quería. No ha sido fácil, atravieso un mal momento. Si no soy el mismo, se los juro que lo siento. Voy a hacerle frente a todo lo que me lastima. Y de mí se acuerdan que esto aquí no se termina. Esto apenas comienza, viejo. Y hazle carnaval. ¡Puro Grupo Firme! No me se botaba, ¿eh? Pare que le ensayamos.